maca, que está la sesión de la psiquiatra berraca. Terapia macabra, sonido macarra, cata la pata máscara, chupa y traga. La mala despunta y de punta a punta balan cabras que llaman a la puerta del estilo sin que nadie abra. Yo aquí calando, ¿y quién me ladra? Si se campa atrás con el vapuleo de la que narra. A mí las cosas calientes que no pierdan sustancia, que luego ¿quién paga? ¿Quién avala? Tengo atrás una impresionante armada, que lo mío pidan, que hoy yo domino la barra. Abrí las ventanas, que entre la fama, que yo la convierta en pura filigrana. Partiendo la pana, derrochando ganas, esta es la cuna que se mece sin cantarle nana. Se mama, yo sí que doy jindama, con los pies reneguíos de cantar como una chana. Recibe con nada, se masoca, soy el ama, la que en un futuro conciba bestias humanas. Con nubes como naves, descargando rayos de jarana, con puñales y dagas, con claves que clavan. La peñita vana, se calla y se encarama, pues no sabe ya que quien llora mucho mama. Toma la traca, abrí las ventanas, toma la traca, que entra la flama. Arreglo problemas serios siempre por la vía rápida. En este mundillo no esperes reválida. Yo y mi técnica, cero teoría y dicen práctica. Pilla del estilo que achina, que es canela fina. Esto tira ira, 100% pura adrenalina. Tropezones pa' que muevan la mojina. Señores, disfruten del show de la mala María. Que pa' boca le eché ninguna. Yo ya he pasado hambruna y cada gramo que gana lo echan a altura. Ahora la voz de mando te mete en cintura. Así que y yo, suda, suda. Y no hay duda ni fuga, aquí en las duras y en las maduras, buenos tiempos para las alturas. Que mi nombre empuja, que mi talla puja, que mi letra jura, que mi cuchilla pura. Que mi traje no tiene ni una sola arruga, que no hay moldura, con todas mis hechuras. Tengo la cura pa' tu gula, base de pullas, y mi tren rula, tengo la plaza segura. Toma la traca, abre las ventanas, toma la traca. De lo bueno, lo mejor, sabor, acción, la mejor lección. De cómo se hace rap, no de cómo se canta una canción. Y encima de todo montando el pollo, sin muletas pero con apoyo. Siguiendo el rollo, escarbando joyos, dejando sollos, comiendo bollos. Echándole las migas hasta los pollos, en cada combate llevándome los bollos. Haciendo de mi vida un chollo, sembrando buenos cogollos. Que la cosa está que arde, la traca suena, tímpano se quema, la María está a la vera. Destroza bafles con afonías y ronqueras,